si los indígenas siguen siendo comúnmente discriminados por la llamada sociedad culta, hay un sector que está en uno de los últimos eslabones de opresión y abuso cotidiano. Se trata de los indígenas procesados judicialmente y privados de su libertad. ¿Tú consideras que la cárcel que tuviste fue injusta, no es cierto? Injustamente. ¿Lo único que hicieron qué fue? Hemos intervenido en materia ilegal y hemos denunciado por asalto, robo a mano armada y extorsión. Cosa ni lo que hemos hecho. Ese es que verdaderamente me duele bastante a mí. Lástimamente, yo realmente que mi familia quedó desabandonada. Yo tengo 5 hijos aquí en Matemé, y ahorita esos niños no estudian hasta el momento. Digo, no estudian. Son 3 años que están teniendo sus estudios. Y ahora me he quedado sin nada. No tengo mi casa. ¿Para qué me toca trabajar? Y ahorita con estas audiencias que están semanalmente, a veces no puedo ni trabajar, no puedo sustentar a mi familia. Fidel Inuma Tapuyima es un joven agente municipal que pertenece al pueblo indígena Cacataibo. Él pasó un año en prisión, injustamente, por impedir el tráfico y la tala ilegal de madera. Los Cacataibo son una etnia amazónica que supervive con aproximadamente 1.500 personas, un área geográfica sujeta a fuertes presiones externas como la colonización, el narcotráfico y la tala ilegal. La depredación ilegal de los bosques tropicales de la Amazonía es considerada un crimen forestal que viola normas nacionales e internacionales. El Perú pierde al año 8,5 millones de dólares en impuestos por la tala ilegal, lo que constituye un negocio multimillonario para los traficantes. En diversas regiones amazónicas, esta actividad ilícita convive asociada con otros crímenes como la corrupción de funcionarios, el terrorismo y el tráfico de drogas. Sin embargo, el Estado es impotente para impedirlo. Ken Yamashita, director adjunto de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID Perú, estima que diariamente se pierden unas 590 hectáreas de bosques o equivalente a 1.200 canchas de fútbol por día. La tala ilegal amenaza con desaparecer de la Amazonía peruana valiosas especies como el cedro o la caoba. Este delito impune se realiza cotidianamente ante la falta de una eficiente institucionalidad ambiental y la ausencia del Estado. La presencia de campamentos ilegales demanda consumo de carne y alienta la caza furtiva que diezman los hábitats de las especies que hoy se encuentran en peligro de extinción. Por todas estas razones, había sobrados motivos para que la comunidad nativa de Unipacuyacu interviniera al maderero ilegal Daniel Luis Arbe Tapia, quien conducía un lote de 17.000 pies de madera ilegalmente extraída del territorio Cacataibo, sin contar con licencia para la extracción forestal. Un grupo de madera que traía 17.000 pies de madera. Y eso, o sea, nosotros no hemos hecho nada de cuando ya comenzó a trabajar madera ilegal. Desde el principio no hemos hecho problemas. Esa madera es ilegal, no tiene licencia. Nos han dicho, y tanto hacer eso, venían por nuestro río, que el zúngaro desemboca nuestro río, casi iguales. Entonces por ahí pasa, y esa madera venía por nuestro territorio. Arbe Tapia pretendió congraciarse con la comunidad nativa entregando 500 soles, aproximadamente $166, y la promesa de donar 2 baterías y una antena de radio. Sin embargo, el ilegal maderero denunció a las autoridades comunales por robo agravado y extorsión, logrando encarcelar a Inuma Tapuyima, quien estuvo un año privado de su libertad. He sido nuevamente preso por una mala injusticia, porque he sido agente municipal de la comunidad. Por defender nuestros derechos de la tala ilegal de madera, he sido preso en el kilómetro 12 de Pucallpa. Felizmente, gracias al programa de defensa legal de la organización regional AIDESEF Ucayali, y que es auspiciado por la Fundación Solsticio de Dinamarca, se ha provisto de defensa legal a Inuma Tapuyima y de otros denunciados. Tapuyima logró recuperar su libertad, o mejor dicho, semi-libertad, pues solo se ha cambiado la orden de detención por la de comparecencia. Porque realmente la justicia nos hace una injusticia ante nuestras personas como indígenas. A veces no tomamos nuestros valores éticos que nosotros somos realmente, ¿no? Que también que nos tomamos en cuenta nuestras leyes condicionales, pero a veces la justicia no está tomando en cuenta. Por eso es que a veces nosotros estamos siendo maltratados, ¿no? Marginados, pero nosotros estamos luchando por una verdad, por una razón que sea eficaz. Nuestra verdadera ley, que tomen en cuenta nuestras leyes verdaderamente, ¿no? Pero la pesadilla de Inuma Tapujima continúa, pues junto al jefe de la comunidad Ricardo Pereira y otros denunciados, tienen que trasladarse cada semana desde su comunidad hasta la ciudad de Pucallpa. Se trata de un viaje de muchas horas en bote y otras más por carretera, con un gasto de por lo menos $30 por viaje. Y para venir de acá son 35, para venir acá, Pucallpa. Y ese es para venir. Y ahí nuestro hotel, cuánto tenemos que esperar, pensión, todo eso, no tenemos familia aquí. Eso es lo que nos carecemos nosotros. Además, deben gastar también en alimentación y alojamiento. Tan solo para presenciar las burocráticas y lentas audiencias de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. ¿Cuánto tiempo de viaje? Aquí estamos ya esperando 20 días, no, para esta fecha, una semana estamos esperando aquí. Ya recién llegó la fecha, que yo estoy ahí. Aunque usted no lo crea, ellos recibieron unos $166 para recuperar en algo la depredación ilegal del propio bosque de su comunidad. A la fecha, vienen gastando, solo por cumplir con las citaciones judiciales, muchas veces más dicho monto. Estamos pues ante un juicio que el propio Estado, a través del Poder Judicial, en complicidad con ilegales madereros desde octubre del 2005, oprime el frágil cuello de indígenas humildes e inocentes, que lo único que han hecho es defender la integridad de su bosque amazónico. A ellos se les ha depredado sus bosques tropicales. Ahora se les arranca de su hábitat natural y se les obliga a afrontar un juicio penal, cuyos engorrosos procedimientos ellos desconocen. Yo quisiera, pues, a la presidenta de la Corte que tome, pues, carta en asunto y que se determine estas cosas, porque nosotros no somos delincuentes. El Ministerio Público nos está acusando de una denuncia que verdaderamente ha vulnerado nuestros derechos. Le pido, pues, tajantemente que solucione y que nos absuelva ya, pues, lo más pronto posible, porque no podemos estar acusados. Nosotros no somos delincuentes, somos indígenas, autoridades, estamos defendiendo nuestros derechos. ¿Es posible que la justicia trate de esta manera a quienes custodian nuestros bosques tropicales? ¿Hasta cuándo los madereros ilegales seguirán corrompiendo autoridades y haciendo de las suyas de manera impune? Yo quisiera, como corredor de indígena este, que haga un documento para nosotros intervenir los madereros, que ya a la vez ya termina nuestra madera, pues, a la vez estamos acabando la madera. Ya está topado nuestro territorio, a la vez ya no tenemos madera ya. Solamente nos queda madera duro, nada más es todo lo que está destruido, son cero, muena, tornillo, eso está casi acabado. Eso es nuestro madera ya hasta la gente. Y madera trabajamos bastante, pero no tenemos ni siquiera un regalo de los madereros. Somos pobremente, no tenemos ni siquiera máquina de cultivadora, ni siquiera no tenemos ni motor, nada. Estamos olvidados. Mientras tanto, el abogado Jorge Takuri ha presentado un recurso judicial en el que señala que la conducta de los procesados no constituye delito y no es justiciable penalmente. Esta solicitud está pendiente de resolución. Desde Servindi, Julio Quispe.